Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Mucho gusto. Te haces el conductor ahora. Sí, ahora qué lindo. Puedo. Bueno, voy a ser breve porque como siempre tengo muy poco tiempo para desarrollar. Y bueno, vos sabés que la psicología es muy difícil sintetizar porque la mente humana realmente es muy compleja. Y tomé casualmente algo de lo que iniciaron hablando en el programa sobre las fiestas y las complejidades, ¿no? Que se lo toman en torno al risueño, sin embargo, genera muchos problemas en estructuras familiares, psíquicas, problemas. Motivos de crisis y de muchos traumas. Y vos sabés que se me ocurría, porque yo soy muy innovadora, porque me doy cuenta que hay que probar diferentes métodos para ayudar a la gente, porque además los pacientes se te van. Vienen con la excusa esta de que no hay plata y no quieren pagar por su salud. Hay que traer novedades. Siempre. Entonces, puse el foco justamente en la inestabilidad y el desequilibrio que hay en las reuniones familiares. Entonces, tomé un paciente que es de un grado alto, importante, esquizofrenia, y le propuse un trabajito que hiciera a cambio de la información que yo le daba. No, es un trabajo porque la gente finalmente le paga. Ah, le paga. Le paga. Justamente es como un extra que va a los lugares y suple la ausencia, la problemática que hay en esa familia. Si hay, por ejemplo, problemas ideológicos. No solo se adapta, sino que cumple una función de equilibrar. Ahora lo vas a entender perfectamente. Por ejemplo, si hay algún familiar ausente, ya sea por fuga, porque abandonó la familia, como es el caso que ahora nos va a demostrar. O porque se murió por ausencia física, concretamente, él opera como un familiar que uno nuevo que suple esa angustia. El tío Braulio. Algo así. No sé qué me acabas de decir. No, como que el tío que falta. El tío que falta. Perfecto. Viene otra persona y la suple. Sí. Y de esa manera se logra equilibrar un poquito la angustia que genera la fiesta. Si te parece, vamos a escuchar un audio de lo que este hombre está preparando y que le está yendo bastante bien. Por favor, vamos a escuchar el primer audio. Bueno, en el primer caso me tocó representar el papel de un padre de familia que en la realidad ha sido abandónico, es decir, dejó a su esposa e hijos por otra familia. Y bueno, reconstruí las características principales del personaje con la información que extrajo la doctora Suárez de las sesiones con su esposa, que vendría a ser su paciente. Así que fingimos una repentina aparición de este sujeto vía Skype para las fiestas, justamente para el 24, en la que, bueno, él se comunica, da aviso a la familia de su paradero, anuncia que viajó a Canadá por cuestiones de trabajo, le dice a su esposa e hijos cuánto los quiere, cuánto los extraña, lo que generó un momento muy, muy emotivo realmente. Terminamos todos llorando. Y bueno, estuvo muy interesante como desde el punto de vista artístico. Me sentí muy cómodo en este personaje que me encargó la doctora. Usé técnicas, diría, stanislavskianas para trabajarlo. Y estoy muy conforme con el resultado. La verdad, la interacción con la familia fue perfecta y no despertó absolutamente ninguna sospecha. Vos te imaginás el nivel de frialdad que tiene este esquizofrénico, ¿no es cierto? Pero vos fíjate que para este caso funcionó perfecto. Esta mujer, que podría estar rota porque su marido la abandona con 7 hijos, hace esta aparición vía Skype y esta mujer aliviana la angustia de la distancia, no se siente abandonada y hasta eso, logra una realidad que le permite pasar por lo menos las fiestas de un modo más feliz. Si te parece, escuchamos el próximo audio. Perfecto. Con otro personaje que interpretaste. La misma persona. Sí. Bueno, y este otro personaje que estoy trabajando ahora es un verdadero desafío. Lo vamos a ejecutar este mismo 24. El caso concreto que motiva mi trabajo es el siguiente. Se trata de un paciente de la doctora que manifiesta en sus sesiones que se siente la oveja negra de la familia en las reuniones, digamos, ¿no? Ya que este hombre tiene ideas completamente de derecha, neoliberales duras, y su entorno familiar es todo lo contrario, todos peronchos y zurdos, digamos, ¿no? Entonces queda solo, bueno, lo atacan, lo insultan, lo agreden, lo humillan. Así que esta vez decidió que va a ir acompañado por mí, que voy a representar a su jefe, quien ya se anunció que pasará la Navidad con ellos, y pensamos que sea una figura de autoridad a la que nadie pueda refutar en su argumentación, digamos, liberal, extrema y derechosísima, ¿no? Que nadie se atreva a contradecirlo. Así que tengo que tener mucha fuerza actoral, para lo cual me estoy preparando con lecturas, principalmente para poder argumentar. Estoy leyendo toda la obra de Joaquín Morales Solá y, bueno, es un desafío artístico y profesional, realmente. ¿Te das cuenta? En este caso el problema es político. La grieta está también en la mesa navideña. De tal manera este hombre va a equilibrar un poquito y va a por lo menos sentir que este hombre que no se siente la oveja negra de la familia, que no puede hablar de nada porque si no le van a clavar el Vitteltoné por el alto. Es muy interesante cómo se prepara, compone los personajes. No, totalmente. Está a la altura de las circunstancias. Entrenado porque no puede parecer, tiene que ser real. Un verdadero ilusionista. Exactamente. Como un mago. Un exactamente. Mago y ya me lo dijo una profesora de la universidad, que no le tengamos miedo a la mentira, que la mentira tiene mala prensa, pero en algunos casos se aplica muy bien. Bien. Esto ha sido todo por hoy, así que muchísimas como gracias siempre por haberme invitado. Felices fiestas. Igualmente. ¿Usted dónde pasa? ¿Eh? ¿Usted dónde va a pasar las fiestas? Yo con unos pacientes que me invitaron. Qué lindo. Sí. Está bueno. Sí. Me pagan todo, me llevan siempre a comer en lugares exquisitos. Sí. Y además, bueno, son pacientes solitarios que no tienen con quién pasarla y yo, digamos, les hago un precio especial. ¿Es un servicio? De una sesión, sí, de 4 horas, digamos, de 9 a 12. Bien, justo con el brindis incluido. Hasta la una me quedo. Brindis, pan dulce, todo, perfecto. De todo. Bueno, querido, muchísimas gracias. Súbite la bragueta que te Sí, seguimos con ofrendas urbanas.